Rey de Dan, Rey Gilal, Linterna. La linterna de Diógenes. Construir el puzzle de la historia, utilizamos las piezas que hemos heredado del pasado y las que nosotros mismos aportamos, nuestras ideas y puntos de vista, nuestra perspectiva de que eso que reconstruimos es el camino que lleva hasta nosotros. Y como al montar el puzzle ya conocemos el dibujo, podemos decir que las piezas están viciadas, están trucadas. Por lo tanto, todo proceso de reconstrucción de la historia es un proceso en el que intentamos entender el pasado desde nuestro tiempo y desde nuestros intereses. Es un procedimiento de empatía. ¿Y con quién empatiza el historiador? La respuesta es inevitable: con el vencedor. Y quienes dominan en cada caso y tiempo son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento. Todos aquellos que se hicieron de la victoria desde el principio hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre la costumbre, el botín de guerra es conducido también en el cortejo triunfal. Y el botín de guerra son los llamados bienes culturales, los hallazgos, las ideas, los inventos, las obras. Así, los dominadores de hoy hacen suyos los triunfos de ayer, como si cada paso, cada proceso del pasado no fuese más que un simple recorrido hasta ellos. Sin embargo, todos los hallazgos, todas las ideas, las conquistas, los procesos, todos los bienes culturales que heredamos, todos deben su existencia no solo a la fatiga de los grandes genios que los crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Por eso la tarea del historiador honesto, de la tarea del historiador comprometido, es cepillar la historia a contrapelo. Hoy en la linterna de Diógenes hablaremos de democracia. Y es que la palabra democracia es una palabra viciada, pues en la actualidad hace referencia a un sistema muy diferente al que en su día dio origen el término. Hoy viajaremos a la Atenas clásica de la mano del profesor Bernardo Subirón, con quien intentaremos desmenuzar las instituciones democráticas atenienses y rozar, aunque sea levemente, ese espíritu de participación que compartieron. Y este análisis no será un simple viaje turístico, sino que nos servirá para entender el abismo que separa la democracia griega del parlamentarismo burgués de la actualidad. Comenzamos. Thank you. baby drew up in a brand new Cadillac. Well, my baby drew up in a brand new Cadillac. She ain't never, ever, ever coming back. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, la democracia griega. Las elecciones son rituales por su función y su forma, y la elección de partidos es bastante limitada. Por consiguiente, las pretensiones son uniformes y las convenciones para expresarlas son igualmente pronosticables. Así comenzaba el helenista Moses Finlay el capítulo de su libro El nacimiento de la política, dedicado a la participación popular en Atenas y en Roma. Era una cita que, en sus propias palabras, representaba la evaluación corriente de la democracia contemporánea. Finlay utilizaba esta cita para hacer una advertencia previa. La ecuación democracia igual a régimen electoral, tan fuertemente atrincherada en nuestra cultura, poco tiene que ver con el concepto que tenían de la democracia los antiguos, y mucho menos los atenienses. Para reflexionar sobre esta diferencia e intentar atisbar qué era y cómo funcionaba la democracia para los antiguos griegos, tenemos con nosotros a Bernardo Subirón, profesor de griego antiguo y cultura clásica en el Instituto María Zambrano, profesor de la UNED, autor de varias obras sobre la cultura griega como Hijos de Homero o la trilogía sobre los mitos griegos El Rayo y la Espada, y por encima de todo un gran reivindicador de ese humanismo clásico que tanto nos puede inspirar. Bernardo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Si te parece, para empezar, nos situamos en la Atenas de finales del siglo VII a.C., donde, como en otras polis griegas, la administración de la ciudad se la repartían entre unas pocas familias poderosas que formaban un grupo cerrado. ¿Cómo se rompió con esta situación? Pues la verdad es que se tardó muchísimo tiempo en acabar con esa situación. En realidad, pues más de 200 años, ¿no? Porque esta manera de llevar las cosas, es decir, estaba fundamentalmente vinculada con la posesión de la tierra, ¿no? Es decir, que aquellos que tenían desde siempre, ¿no?, posesión de tierras, controlaban absolutamente todo, no solamente a la gente que trabajaba en esas tierras, sino que podían esclavizar a los que no pagaban las tiendas que arrendaban. Eran familias que desde siempre habían gobernado los territorios en los que estaban asentados, y formaban un sistema completamente cerrado, ¿no? Ese sistema que la tradición llama gentilicio, ¿no? Porque estaba realmente basado en la pertenencia a lo que los griegos llamaban un genos, los romanos después lo llamaron gens, pero que en el fondo tiene que ver, pues eso, con gen, con genética, con género, con familia, y fuera de uno de esos genos, pues no había ninguna posibilidad de acceder a ninguna forma de poder de ningún tipo, ¿no? Ni, por supuesto, ni político, ni económico, ni desde luego religioso, ¿no? Todo esto fue cambiando, sobre todo por razones económicas, cuando los griegos decidieron, por razones que probablemente tenían que ver con la necesidad de colonizar otras tierras, especialmente en el oriente, pues se pusieron en contacto con otras gentes, con otras maneras de ver el mundo, y sobre todo hubo gente que hizo fortuna con eso, y esa gente que hizo fortuna con el comercio empezó a demandar derechos, y ahí la estructura gentilicia empezó a quebrarse un poco. En este sentido, ¿se podría decir que existía en Atenas algo parecido a una lucha de clases? Sí, sí, no sé si en ese momento, que tú me dices en la época arcaica, no sé si es así, pero desde luego a partir de un momento dado, yo creo que a partir de la mitad del siglo VII, pero sobre todo el siglo VI antes de Cristo, en toda Grecia, ¿no? Pero sobre todo en la zona de las islas del Egeo y desde luego de una manera un tanto balbuceante en Atenas, empieza a descubrirse lo que hoy día llamamos la libertad, ¿no? Y la individualidad. Porque la libertad no forma parte de ningún código genético ni nada de esto, ¿no? Sino que la libertad es algo que hay que ganar y que con frecuencia cuesta mucho ganar y cuesta muy poco perder, ¿no? Pues en esa época de incipiente descubrimiento de la libertad es cuando las antiguas aristocracias, los antiguos miembros de esos clanes, de esos guenos que desde tiempos inmemoriales reivindicaban la posesión de la tierra como una cosa completamente natural, empezaron a ver, digamos, puesta en cuestión su posición, ¿no? En algunos textos de algunos poetas líricos empieza a verse esa sensación, ¿no? En que algunos aristócratas, Teognis, por ejemplo, ¿no? Que es un poeta, empiezan a quejarse de que cualquiera puede casarse con un noble o con una noble, que cualquiera puede atreverse a hablar con él, que la gente empieza a reivindicar, pues eso, tierras, etcétera, y empieza a notarse en esa época del siglo VI antes de Cristo una cierta sensación de que empiezan a entrar en conflicto una serie de clases sociales que hasta entonces pues realmente no habían entrado en conflicto, porque la situación era bastante plana, digamos, no siempre había sido igual. Ahora con la colonización, con el comercio, con la invención de la moneda, etcétera, hay gente que simplemente con tener dinero pues tiene poder, ¿no? O pretende tener poder, ya no hace falta solo tener tierra. Así que efectivamente esta lucha de clases empieza a gestarse desde mi punto de vista en esa época, en torno al siglo VI antes de Cristo, sobre todo en el siglo VI antes de Cristo, aunque empieza algo antes quizá. Y en los inicios, o para paliar estos conflictos, esta tensión, eligieron a un poeta, ¿no? A Solón como mediador. Sí, es cierto, esto es una de las cosas. La verdad es que los antiguos a veces nos dan lecciones increíbles, ¿no? O sea, Solón es de la época en la que, bueno, poco después de Solón, en Roma, a comienzos del siglo V antes de Cristo, tuvo lugar un fenómeno verdaderamente increíble, que es el que conocemos como la secesión de la plebe, ¿no? La sequesio, ¿no? La plebe se fue de Roma, ¿no? La plebe sobre todo en armas, la plebe que servía en el ejército, se refugió en el monte Aventino y allí crearon un estado paralelo, ¿no? Al estado patricio de los nobles. Bueno, pues en Grecia las tensiones que había en este sentido que estábamos comentando, ¿no? Las tensiones entre las nuevas clases urbanas, las nuevas clases artesanales y la aristocracia terrateniente de siempre, esos conflictos llegó un momento que fueron verdaderamente, verdaderamente violentos, ¿no? Porque los aristócratas alquilaban tierras a colonos que respondían con la libertad de su familia o con la suya propia en caso de no poder pagar lo que estaba estipulado, que normalmente era un porcentaje de la cosecha, ¿no? De manera que cuando las cosas venían mal desde el punto de vista de la naturaleza, estos colonos, ¿no?, que estaban de inquilinos de esas tierras, a veces tenían que pagar con su libertad el precio, ¿no?, que habían estipulado con los amos, digamos, con los aristócratas. Bien, la situación debió ser tan complicada que se eligió a un mediador. Un mediador que realmente hizo una auténtica revolución desde mi punto de vista, ¿no? Y ese mediador, pues no era otra cosa que un poeta, era la época en la que los antiguos griegos pensaban que los auténticos educadores de Grecia eran los poetas, ¿no? Homero lo había sido durante mucho tiempo, y ahora empezaban a serlo otros poetas líricos, y entre otros este Solón, que se convirtió probablemente a su pesar, ¿no?, en un legislador decisivo, ¿no?, en la historia no solo de Atenas, sino en la historia de todo Occidente, ¿no? Un poeta Solón que, bueno, curiosamente también tiene algunas frases precisamente contra los mitos de los poetas, ¿no? Digamos, uno de los introductores de logos de la racionalidad en sí, Atenas. Sí, es una época en la que empieza, ha empezado ya antes, ¿no? Pero empieza lo que yo creo que es el verdadero humanismo, ¿no? Es decir, esa época en la que se empieza uno a tomar en serio realmente que la medida de todas las cosas es el ser humano, ¿no? Y no otra cosa. No los dioses, no los mitos, no las leyendas, ni siquiera leyendas tan enraizadas en la mentalidad de los antiguos griegos como las que Homero nos transmite, ¿no? Es ese momento en el que algunos otros poetas como Jenófanes critican toda la religión clásica y la religión homérica, diciendo versos como de que si los bueyes pudieran escribir y dibujar, dibujarían dioses con forma de bueyes, ¿no? Igual que nosotros los dibujamos con forma de hombres. Es decir, es la época en la que nace realmente el humanismo, ¿no? Y en ese contexto está Solón como están otros. Y es que el humanismo, entendido, digamos, profundamente, ¿no?, como filantropía, digamos, como amor al ser humano por encima de cualquier otra cosa, que es una idea que desgraciadamente en nuestra época desde hace mucho tiempo se ha ido arrinconando, y es en definitiva la idea que nos lleva a poner por encima del sufrimiento humano pues las cifras del déficit o las cifras de lo que sea, ¿no? O a decir que con un dato de 6 millones de parados pues las cosas van mejor, ¿no? Esto demuestra hasta qué punto el humanismo antiguo ha sido, o entendido como lo entendían los antiguos, ha sido completamente dejado de lado, ¿no? Bueno, pues Solón en ese contexto hizo una reforma verdaderamente impresionante, ¿no? Una reforma que atacaba por completo la estructura del genos, este del que hablábamos antes, la estructura gentilicia cerrada de familias que se aferraban a una tradición común y a un antepasado común, para intentar introducir una división que tuviera que ver con lo que nosotros llamaríamos una unidad administrativa basada en la subdivisión territorial y no en la sangre que uno dice que lleva en las venas, ¿no? Y este es el comienzo del fin de la estructura gentilicia, ¿no? Con Solón, con el enorme esfuerzo de Solón, ese esfuerzo que también ha dejado plasmado en algunos de sus versos, ¿no?, que se nos han conservado afortunadamente, con el esfuerzo de Solón, la gente empezó a ver un poco más allá, digamos, de la tradición de siempre, ¿no?, y empezó a entender que quizá había un futuro para los que hasta entonces realmente no habían tenido ningún futuro. Entonces, las reformas de Solón empezó a romper esta estructura anterior, anuló la esclavitud por deudas y, sí, y luego dividió la sociedad, ¿no? Eso es. Cuatro clases. Hay un verso que tengo aquí delante, porque como suponía que íbamos a hablar de Solón, unos versos del propio Solón que habla de esto que estamos diciendo, de la esclavitud por deudas a la que yo aludía antes, ¿no? Es decir, yo como colono de una tierra me pongo a cultivarla, llego a un acuerdo con el dueño, que es un aristócrata, y si no puedo pagar lo estipulado, entonces tengo que pagar con mi libertad o con la de mi familia, la de mis hijos, ¿no? Bueno, pues Solón se sintió verdaderamente orgulloso de haber acabado con eso, ¿no? Y escribía él literalmente esto que voy a leer ahora. Decía: arranqué de la negra tierra los mojones hincados por todos los lugares, de una tierra que antes era esclava y ahora libre. A Atenas, nuestra patria, devolví a muchos hombres que habían sido vendidos, con razón o sin ella, y a otros que, obligados a exiliarse por su extrema pobreza, habían olvidado ya incluso la lengua griega. A otros que aquí mismo sufrían la vergonzosa esclavitud, temblando ante el humor de sus amos, los hice libres. Todas estas cosas las hice poniendo en armonía la fuerza y la justicia. También escribí leyes igual para el pobre que para el rico, aplicando a ambos una justicia que me parecía recta. Si yo hubiera hecho un día lo que a unos agradaba y lo que a los contrarios al día siguiente, de muchos hombres esta ciudad hubiera quedado viuda. Así que buscando ayuda en todas partes, me revolví como un lobo en medio de los perros. Pues estos versos, ¿no?, que realmente demuestran muy bien esa lucha, ¿no?, de Solón, ese me revolví como un lobo en medio de los perros, pues nos da una idea de lo difícil que debió ser, ¿no?, porque él realmente estableció un principio decisivo, que es lo que él llamó la naucraría, que son esas primeras unidades administrativas que te comentaba antes, que estaban basadas en el territorio y no en la sangre, ¿no? Y luego dividió la sociedad en clases, pues que no tenían nada que ver con la estructura gentilicia, sino con lo que eran capaces de aportar al Estado, ¿no? De manera que había dos primeras clases a los que llamó pentacosiomedimnois o triacosiomedoines, que en griego quiere decir los que eran capaces de aportar 500 medidas de trigo o de aceite o de vino. Y de esas dos primeras clases, que aportaban 500 o 300 medimnos, pues eran de los que salían las magistraturas más importantes, los cargos públicos de los tribunales como el areópago y los cargos públicos en general. Y luego había otras dos clases sociales, que eran los ceugitas, es decir, los que podían costearse una yugada, un yugo de bueyes, y la última clase, los tetes, que eran pues las que servían como tropas ligeras o en la armada. Estos tetes es los que los romanos llamaron después proletari, es decir, aquellos que solo podían aportar su prole al Estado, sus hijos, no otra cosa. Es decir, que la sociedad cambió por completo. Ya no importaba si yo era de un genos antiguo, de un genos menos antiguo, si yo tenía tierras, sino que había que hacer producir a esas tierras, y en función de lo que yo era capaz de aportar a la ciudad de Atenas, en función de eso, el poder era mayor o menor, ¿no? Y desde luego hizo también otra cosa que a mí me parece fundamental. Instituyó, yo creo que fue él, hay dudas en esto si fue él o si fue Clístenes después, pero yo creo que por varias razones, creo que fue Solón el que instituye la Eliea, que es un tribunal popular del que podían formar parte cualquier ciudadano que tuviera 30 años cumplidos, ¿no? Y esos miembros de ese tribunal eran elegidos por sorteo. Ese tribunal, nada menos, la Eliea, es el que recibía los informes de los funcionarios y de los cargos públicos que rendían cuentas tras su periodo de mandato, ¿no? Así que realmente el hecho de establecer un tribunal elegido por sorteo, sacado de la gente común y corriente, que sobre todo en época de Clístenes esto era así, cualquier ciudadano podía formar parte de ese tribunal, que juzgaba y que, ante el cual tenían que rendir cuentas todos los cargos públicos, pues es realmente una cosa que incluso hoy día, 2000 y pico años después, nos parece casi casi una fantasía, ¿no? Has mencionado a Clístenes, que sí, se le suele tratar como el verdadero impulsor del sistema democrático en Atenas. Uh-huh. Y lo hizo además en un contexto también nuevamente de tensión social y política. Sí. Y instruyó una nueva revolución, ¿no? La de los demos. Sí, la palabra democracia deriva de ahí, justamente, de demo, ¿no? Que significa pueblo, pero pueblo no en un sentido abstracto, sino concreto, sí. Efectivo. Hombre, desde Solón hasta Clístenes pasó tiempo, hubo vuelta atrás con los tiranos, estas personas que los griegos llamaban tirano, y no tiranos, aunque entonces no tenían, digamos, un sentido, la palabra no tenía un sentido tan negativo como lo tiene ahora, ¿no? Hubo luchas con hombres como Efialtes, que incluso fue asesinado, ¿no? Efialtes, un político demócrata, fue asesinado. Una cosa curiosa, porque en Atenas rara vez se recurrió al asesinato, digamos, para cargarse una ideología política, ¿no? Pero el hecho es que efectivamente la revolución de Clístenes, ya en pleno siglo V, abatió definitivamente la sociedad gentilicia, ¿no? Y es un ataque directo al genos. La situación había cambiado realmente desde Solón, ¿no? Y a mi juicio, lo más importante es que en la época de Solón la población rural era la base, ¿no?, de la ciudad de Atenas. Y sin embargo, en la época de Clístenes, la población rural ya no tenía los antiguos motivos de descontento, ¿no?, que tenía con Solón, porque lo resolvió Solón, y era una población que permanecía relativamente pasiva, ¿no? Y sin embargo, había crecido en número y, desde luego, en peso político, pues la población urbana, la población artesanal y la población dedicada al comercio. Esta fue la diferencia fundamental entre Clístenes y Solón, que las reformas iban ahora, las de Clístenes, dirigidas a dar predominio en la vida política, pues, a la población urbana. Y con la ayuda de esta, de la población urbana, pues es con lo que Clístenes pudo realmente derrotar a Iságoras, que era el representante pues de ese mundo, ¿no?, antiguo, vinculado con los mitos, vinculado con el genos, vinculado con los antepasados, ¿no? Así que, efectivamente, Clístenes lo que intentó fue quebrar definitivamente, ¿no?, la importancia del genos y conseguir, y lo digo con sus propias palabras, mezclar la población y luego elevar significativamente el papel, pues como te decía hace un momento, de la población urbana, ¿no?, en las decisiones de Atenas. La asamblea ateniense se reunía cada 40 días en la colina del Nix, desde donde se podía observar toda la ciudad de Atenas, el Acrópolis. Y se convocaba cada 40 días si no había sucesos de especial urgencia que necesitasen de aumentar esta frecuencia. Y todos los ciudadanos que estaban convocados tenían voz y voto en ella. Y era el verdadero órgano decisorio de esta ciudad. Y siempre, al comienzo de cada sesión, que solía durar aproximadamente un día entero, el heraldo preguntaba: ¿alguien quiere hablar? Cobró un papel importantísimo la asamblea. Sí. La asamblea ateniense. ¿Qué importancia tenía? ¿Cuál era el papel de la asamblea en Atenas? Fíjate, la asamblea es el órgano fundamental, ¿no? La eclesía, ¿no? Eclesía, ¿qué significa eso? Reunión, asamblea, ¿no? Una palabra que seguimos utilizando, ¿no? Iglesia es ni más ni menos que eso. La asamblea, aunque en el sentido que lo utilizamos ahora es la asamblea de los fieles, por así decirlo, cristianos, ¿no? Pero la eclesía, que es la asamblea, es el órgano fundamental desde Clístenes hasta el final, ¿no?, de la democracia ateniense. Lo que hizo Clístenes fue verdaderamente titánico. Yo la verdad es que cuando te pones a estudiarlo así en detalle, en medio de la enorme dificultad que había para hacer estas cosas, Clístenes lo que hizo fue dividir la población en 10 filai, lo que él llamaban filai, que son, nosotros solemos traducirlo como tribus, pero más que nada porque utilizamos el término latino, ¿no? Y eran 10 filai, o sea, 10 distritos territoriales que tenían que ver con eso, con el territorio y no con las familias, ¿no? Eso fue lo primero que hizo. Y luego dividió esas filai en lo que él llamó los trities, y los trities en demoi, es decir, en demos. Este es el concepto fundamental de la reforma de Clístenes, ¿no? El demos. Porque una vez que se rompió el vínculo gentilicio, el vínculo con la sangre, los ciudadanos que antes estaban fuera de un genos, que no tenían nada que hacer, ahora con Clístenes tuvieron por primera vez acceso a la administración. Pues cada demos era además una unidad autónoma, o sea que los ciudadanos que hasta entonces no habían tenido ninguna opción de participar en el destino ni de su pueblo, ni de su fila, ni de su genos, ni de nada, porque muchos de ellos estaban fuera de esas estructuras gentilicias, pues ahora, formando parte de un demos, podían gobernar no solo su demos, sino que a través de eso gobernar también la ciudad de Atenas, porque los demos eran autónomos, tenían una administración suficiente para atender los asuntos locales, tenían una asamblea local que estaba constituida por todos los ciudadanos adultos, cada asamblea tenía un jefe, un demarco, que se llamaba, y una serie de cargos públicos, y luego lo más importante a mi juicio es que cada demo tenía un registro civil que otorgaba la ciudadanía en todo el estado de Atenas, así que cuando, por ejemplo, Pericles, ¿no?, después, que es el que lleva a la práctica realmente todo esto, quiere decir quién es, él no dice que es del genos no sé qué, ni que desciende de todo, sino que dice Pericles, hijo de Jantipo, del demo de Colargo, ¿no? Es decir, que pertenecer a un demo era algo así, como lo que sustituía al antiguo orgullo de pertenecer a una familia o a un genos descendiente de quien fuera, ¿no?, del antepasado que fuera. Así que la estructura básica de esa reforma, desde luego, fue el demos. Y dentro de eso, en el nivel ya no solamente de los demos, sino de todo el estado ateniense, por supuesto la eclesía. ¿La asamblea tenía poder decisorio? Sí, no solamente tenía poder decisorio, sino que nada se decidía importante sin el acuerdo de la asamblea, y cuando a veces se tomaban decisiones, a veces por razones bastante comprensibles, ¿no?, por el agobio de la guerra, por lo que fuera, cuando se tomaban decisiones sin tener en cuenta la opinión de la asamblea, esto a veces se pagaba caro después, ¿eh? O sea que La asamblea era la que tenía, digamos, absolutamente el poder en la Atenas democrática, ¿no? Era, eso no quita para que, independientemente de la asamblea, pues, por ejemplo, Clístenes instituyó también el llamado Consejo de los 500, 10 por tribu, ¿no? Que eran 50, perdón, por tribu, de las 10 tribus estas que acabo de decir, pues eran 500 ciudadanos, ¿no? Es lo que se llama la bulé. Él lo cambió tal y como lo había constituido Solón, que era con 400 ciudadanos, incluyó a 100 más, ¿no? Y amplió sus funciones. La verdad es que las funciones de la bulé se fueron transformando poco a poco como las propias del órgano administrativo superior. Pero ese consejo de 500 ciudadanos, que era siempre previo a la reunión de la eclesía, pues estaba integrado por ciudadanos que se elegían por sorteo, ¿no? Es decir, y ningún ciudadano, esto es una cosa que hoy día sería verdaderamente interesante aplicarlo, ¿no? Ningún ciudadano podía formar más de dos veces en su vida parte de ese consejo, ¿no? Es decir, nadie podía perpetuarse en los órganos decisivos, ¿no?, del poder en Atenas, sino que la base era justamente pues que todos participaran, la famosa isonomía, la famosa igualdad ante la ley, pero la igualdad de verdad, ¿no? Y este consejo de los 500, que fue adquiriendo con el paso del tiempo una importancia muy grande, acabó teniendo pues dos atribuciones que también hoy me parecen a mí me parecerían muy interesantes. Una que era lo que se llamaba técnicamente la grafé paranomon, es decir, una especie de ley sobre otra ley que iba en contra de las leyes. Parece un juego de palabras, ¿no?, pero que en realidad era un sistema de protección frente a la mayoría. A la mayoría soberana, que a veces podía tomar decisiones que afectaran los derechos individuales, ¿no? Así que cualquier ciudadano podía interponer esta grafé paranomon contra una ley, o bien en el momento en que la ley entraba en vigor, o bien durante el primer año, ¿no?, de funcionamiento de esa ley. Yo me imagino que con algunas leyes actuales, muchos de nosotros, de los ciudadanos de un país como España, hubiéramos interpuesto una grafé paranomon, ¿no?, ante la bulé, ante el consejo de estos ciudadanos elegidos por sorteo, ¿no? Y luego una segunda función que tomó la bulé es lo que se llamaba la eisangelía. Eisangelía significa literalmente anuncio, pero esto ya era un anuncio de un ciudadano contra una institución, por ejemplo, por corrupción, ¿no? Es decir, si un ciudadano entendía que tal institución, la que fuera, había tomado una decisión de manera, digamos, torcida, o bien porque había sido corrompida o porque había sido sobornada o por lo que sea, hacía oficialmente una eisangelía, es decir, un anuncio, e interponía esta querella, digamos, contra esa institución. Entonces la eclesía juzgaba el asunto, y según lo juzgaba lo remitía a la bulé, es decir, al consejo, para que el consejo tomara una decisión, o bien lo juzgaba directamente ella, ¿no?, la asamblea. Así que la verdad es que el tinglado, digamos, de garantías que se fue creando a lo largo del siglo V, ¿no?, desde incluso desde antes, ¿no?, desde Solón y luego Efialtes y después Clístenes y finalmente Pericles, este conglomerado, ¿no?, de garantías que intentaban, por un lado, pues mantener la ley sagrada de que la mayoría gobierna, pero también dentro de ese contexto intentar que esa mayoría no abusara, pues la verdad es que es verdaderamente admirable, visto con la perspectiva de los 2500 años que han pasado, ¿no?, desde entonces hasta hoy. Y quizás también sea interesante para remarcar las diferencias con, pues quizás con el Parlamento actual y demás. Este Consejo no estaba formado por profesionales. No. Es que vamos a ver, entender que la política fuera una profesión en el mundo antiguo, y especialmente en Atenas, pero no solo en Atenas, también en Roma, etcétera, es impensable. O sea, esto es vamos a ver, quiero decir, una persona que estuviera o que tuviera solo la sospecha, la asamblea, de que quería perpetuarse en el poder más del periodo de un año que le tocaba, era acusada inmediatamente de oligarca. Es decir, la gente que está 20 años en el poder, 25, 30, los que sean, para un ateniense del siglo V antes de Cristo, sería un oligarca, sencilla y llanamente, es decir, alguien que con la coartada que se quiera, la coartada de los votos, la coartada de los votos es una coartada nueva, porque ahora hay gente que lleva, mucha gente que ha hecho de la política un oficio, una profesión, empezando pues por el presidente del gobierno y de este gobierno y del anterior, ¿no? Que desde los veintipocos años forman parte de la política, y que o presidentes de comunidades autónomas que lo han sido durante décadas, bueno, esto sería imposible en Atenas, ¿no? O completamente imposible, porque cualquiera de ellos hubiera sido acusado de lo que se llamaba literalmente tendencia a la tiranía, ¿no? Y hubiera sido sometido a uno de los mecanismos que Clístenes introdujo, el ostracismo. El ostracismo quiere decir ni más ni menos que todas las veces al principio de año se decía si había alguien que debía ser sometido a esa votación. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que cualquier persona sospechosa de quererse perpetuar en el poder, por el medio que fuera, podía ser expulsada de Atenas si esa votación era mayoritaria. Así que cualquiera que quería o que quisiera mantenerse en un cargo por tal o cual subterfugio, esa persona podía ser sometida a ostracismo y una vez sometido a esa votación ser expulsado de Atenas durante 10 años, nada menos, ¿no? Así que el pensar que algún miembro de la bulé o algún miembro de cualquier otra magistratura del Estado, exceptuando la del jefe del ejército, los estrategos, que sí eran elegidos y que en el caso de Pericles fue elegido durante varios años seguidos, ¿no? Quitando esa magistratura, que se entendía que era una magistratura técnica y que no podía ser cualquiera, el resto era absolutamente por sorteo. Y de hecho, esto es simbólico, pero es un símbolo que tiene su sentido. De hecho, el jefe del Estado ateniense, el que se llamaba el Archon Epistates, es decir, el arconte, el magistrado Epistates, quiere decir que está por encima de todo, pues su cargo duraba 24 horas, un día. No solo para que no se acostumbrara, digamos, sino por la razón de fondo de que cualquier ciudadano ateniense pudiera ser, al menos una vez en su vida, el jefe del Estado, ¿no? Así que entender que alguien podía dedicarse profesionalmente a la política, esto en un contexto como el que estamos hablando era imposible. De hecho, para Pericles la esencia de la democracia era argen kai argesta, y decía, es decir, gobernar hoy y ser gobernado mañana. No gobernar siempre, porque cuando uno gobierna siempre pierde la perspectiva de las cosas y se convierte en un auténtico oligarca, que en los tiempos que estamos viviendo ahora, no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo occidental, pues estos nuevos oligarcas, estos nuevos dirigentes que se perpetúan en el poder permanentemente, tienen una coartada que no han tenido nunca los oligarcas de ninguna época, que es la coartada de los votos. La coartada de las elecciones, siempre dicen lo mismo, no me vote, ¿no? Como si eso fuera el quid de la cuestión, ¿no? En este sentido, recuerdo precisamente que Aristóteles en varias ocasiones relacionaba precisamente el modelo de cargos electos con la oligarquía y el de sorteo con la democracia. El propio Aristóteles, que no era... es decir, Aristóteles no es nada sospechoso de tener una cierta tendencia democrática, sino más bien lo contrario, ¿no? Es decir, que ahora Aristóteles era una persona con un juicio verdaderamente cabal, ¿no? Y cuando en su obra está La Política, ¿no?, que es una obra que ha tenido una influencia enorme, ¿no?, a lo largo de la historia, reflexiona sobre los sistemas políticos, desde luego cuando habla de la democracia, lo dice muy claramente. La esencia de la democracia, o desde luego una parte fundamental de la esencia de la democracia, es justamente esa, la de que hoy se gobierna, mañana no se gobierna, sino que se es gobernado, y que por lo tanto los cargos públicos deben ser, dice literalmente, todas las magistraturas, o si no todas, cuando digo magistraturas me refiero a cargo público, ¿no?, todos los cargos públicos, y si no todos, la mayoría, todos los que se pueda, deben ser elegidos por sorteo. Eso dice el propio Aristóteles, ¿no? Porque claro, las elecciones, el sistema electoral, tiene un peligro, ¿no? Y eso que hay muchos sistemas electorales, y unos los hay mejores y otros son peores. el nuestro, desde luego, no es de los mejores, a mi juicio, ¿no? Pero en cualquier caso, el sistema electoral tiene un peligro, y el peligro es que perpetúa en el poder a aquellos que son elegidos. Y a veces, cuando uno no tiene opciones, pues elige unas siglas, una estructura, una persona, en el caso de que las listas fueran abiertas, pero una vez que esa persona está elegida, ¿ante quién responde? ¿Ante quién responde? Porque el problema de nuestras leyes y de nuestro sistema, del actual sistema llamado democrático, es que los cargos públicos no rinden cuentas ante nadie. Ante nadie. Por poner un ejemplo que seguro que todos nuestros oyentes entenderían perfectamente, la reforma laboral. La reforma laboral, estamos hartos de oír que va a funcionar, que es una cuestión de tiempo, que tal cual. Muy bien. Supongamos que no funciona. Y si no funciona, ¿ante quién rinde cuentas el que ha puesto en marcha esa reforma laboral? ¿Ante quién? Ante, si esa reforma lo que consigue es lo que parece que hasta ahora al menos está consiguiendo, que es que mucha más gente de la que ya había vaya al paro, lo que supone poner en riesgo todo el sistema, cada persona que va al paro es un riesgo más que corre nuestro sistema público, de salud, de educación, de, en fin, etcétera. Bueno, si no funciona la reforma laboral, estos quienes sean que han puesto en marcha esta reforma van a rendir cuentas ante la Bulé, ante la Elía, el Tribunal Popular, ante la Eclesía, ante la Asamblea Popular. Esto es una fantasía, dicho en el siglo XXI, y sin embargo era la realidad en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Esto es lo que es un poco extraño, ¿no? Que realmente el futuro, como a veces digo yo, esté en el pasado, ¿no? Porque si nosotros queremos regenerar la democracia, de alguna manera hay que entender que cualquier cargo público tiene que rendir cuentas de su gestión. Y rendir cuentas, naturalmente, no ante los dirigentes de su propio partido, que son los que le han puesto en las listas electorales, sino ante lo que en su día se llamó el pueblo soberano, digamos. La sociedad ateniense no era solamente una sociedad cara a cara, sino también una sociedad mediterránea, en la que la gente se reunía al aire libre, en los días de mercado, en las numerosas ocasiones festivas y siempre en el puerto y en la plaza de la ciudad. Los ciudadanos eran miembros de diversos grupos formales e informales, la familia, la casa familiar, el vecindario o el demos, las unidades militares y navales, los grupos ocupacionales, labradores, artesanos urbanos, que tendían a concentrarse en unas calles determinadas, los clubs gastronómicos de las clases altas, innumerables asociaciones de cultos privados. Todo ofrecía oportunidades para comentar noticias y chismes, discusión y debate, para la permanente educación política. Y para que una ciudad-estado de la importancia política y económica que tenía Atenas fuese gestionada por los propios ciudadanos, necesitaría que los propios ciudadanos aprendiesen y se preocupasen por los asuntos de la ciudad. ¿Cómo lograron esto? Claro, claro. Claro, esta es la base de la isonomía, de la igualdad ante la ley, que es que la democracia es un sistema incómodo, digamos, ¿no? Porque el propio Pericles, en un momento en el que ya... Pericles tuvo un momento en el que cayó en desgracia relativamente, porque como todo personaje público, pues hay una oposición que va por él, claro, obviamente, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre y siempre ocurrirá. El juego de la política tiene que ver con eso. Pero aún así, cuando Pericles, en un momento en el que no tenía poder en Atenas, cuando empieza la guerra de Atenas contra Esparta, la guerra del Peloponeso, cuando llegan los primeros caídos de esa guerra a Atenas, el pueblo ateniense encargó a Pericles un gran honor, que era dirigir un discurso fúnebre, ¿no? Lo que se llama el logos epitafios, ¿no? El discurso fúnebre en honor a los jóvenes que habían caído en esa primera parte de la guerra del Peloponeso. Pues bien, en ese discurso que nos transmite Tucídides, el historiador, Pericles define con una claridad que a mí me parece meridiana lo que es la democracia y lo que es la participación de todos en el sistema democrático, ¿no? Pericles dice que el ciudadano que no participa en el gobierno de su ciudad no solamente se equivoca, sino que le llama idiotes, que es una palabra griega que significa literalmente aquel que se preocupa solo de lo privado. Idion significa particular, privado en griego. Y el idiotes, es decir, el ciudadano que cree que dedicándose solo a lo suyo puede sobrevivir en un contexto social, ¿no? Ese ciudadano es peligroso, dice Pericles, porque es al que maneja cualquiera, ¿no? Cualquier demagogo lo maneja. Es decir, la obligación democrática es la obligación de participar en el gobierno del Estado, sea cual sea ese Estado, una ciudad como Atenas, una ciudad-Estado, o en el caso, digamos, del mundo de hoy, pues estructuras mucho más grandes, ¿no?, que hacen más difícil la participación directa. Pero desde luego, la isonomía quiere decir igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley quiere decir que no solamente unos cuantos deben gobernar, sino todos debemos gobernar. La isonomía, la parresía, que es la libertad de expresión, y la isegoría, que es la igualdad de derechos a la hora de hablar ante la asamblea. Es decir, que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir la palabra y hablar delante de la asamblea de los demás ciudadanos, ¿no? Esto, pues yo creo que es la base de todo. Es decir, no es fácil en un sistema, que un sistema democrático funcione bien si los ciudadanos pasan o delegan. Delegar es una palabra relativamente blanda. A veces creo que habría que emplear la palabra dimitir, ¿no? Los ciudadanos dimitimos de nuestras obligaciones entregándolas a aquellos que nos representan de una manera o de otra, ¿no? Si hacemos eso, pues pasa lo que está pasando, ¿no? Que al final no hay mecanismos de control sobre la gestión de los cargos públicos, y si no hay mecanismos de control, pues ya sabemos lo que pasa. Es que si no hay mecanismos de control, no funciona ni una fábrica, yo que sé, de conservas, ¿no? O sea, si no hay mecanismos de control de calidad, ¿no? Pues en un sistema político, pues infinitamente más, claro. Y quizás para fomentar esta participación, el propio sistema rotativo de cargos ayudaba a esto, ¿no? Porque claro, el Consejo, al no ser un cuerpo representativo, sino rotativo, claro, y ser cargos de un año, nos puede decir que en una década algo así como el tercio de la totalidad de los ciudadanos mayores de 30 años habría, claro, pasado por el Consejo. Claro, y habían tenido la experiencia del gobierno, ¿no? La experiencia de ver las cosas desde ese lado, ¿no?, de la barrera. Es que además, esto de que los cargos públicos duraran un año, es que esto era sagrado, ¿no?, en la antigüedad. Ahora ya duran cuatro, ¿no?, como mínimo, ¿no?, más luego las veces que uno quiera volverse a presentar. Pero esto ocurría en Atenas y ocurría en Roma. O sea, en Roma un cónsul tenía un año de periodo, y a veces el cónsul era elegido en Roma y tenía que irse a resolver un problema, ¿qué voy a decir yo?, en Hispania o en Siria, en Oriente. Y decía, no, y además, por supuesto, no se tenía que ir a caballo, que era lo más rápido que había entonces, ¿no? Pero no decía, no, yo quiero estar dos años más porque me tengo que ir a Siria y es un problema, en fin, es un sitio lejano, es un problema complejo. No, usted tiene un año para resolver el problema. Y cuando se acabe ese año tendrá que rendir cuentas ante el Senado y ante la Asamblea de la Plebe. Y eso es así, o sea, es decir, esto era así, lo tenían clarísimo, y cualquiera que no cumpliera eso era automáticamente acusado de querer comprarse una corona, decían los romanos, por ejemplo, en relación con Julio César, ¿no? El delito de César era que daba la impresión de que quería ser un rey, aunque él nunca lo hizo, nunca lo quiso, nunca demostró que quisiera hacerlo, pero era la impresión que tenían sus colegas, ¿no?, en el Senado. Es decir, no había mayor delito que intentar gobernar como un rey, como un monarca, como alguien que tiene más poder que otros, ¿no? Es decir, el consulado duraba un año y el cargo público en Atenas duraba un año y el miembro de la bulé duraba un año, y después de ese año era elegido otro ciudadano, y además eran elegidos con unos mecanismos de sorteo, se empleaban unas máquinas cuyo funcionamiento yo francamente he de confesar que nunca he sabido descifrar muy bien, pero unas máquinas para evitar que hubiera la más mínima posibilidad de fraude, ¿no? Así que los ciudadanos tenían esa experiencia, ¿no?, la experiencia del gobierno, y al año siguiente la experiencia del ciudadano común, que debe obedecer, digamos, los decretos que aprueba la ciudad, pero después de haber tenido la experiencia de lo que supone estar en el otro lado, es decir, en el lado del gobierno, ¿no? Y con la posibilidad de participar en las asambleas, ¿no?, que están abiertas a los ciudadanos. Por supuesto. Hasta los tetes, estos de Solón, que no tenían, digamos, donde caerse muertos, por así decirlo, desde el punto de vista económico, formaban parte de la asamblea. en la época de Solón un tete no podía ser miembro del Areópago, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Areópago, por entendernos, era el tribunal este aristocrático de siempre que Clístenes se cargó, porque lo dejó exclusivamente para cuestiones de tipo religioso y las funciones del Areópago pasaron a la bulé, ¿no? Esto que estábamos comentando antes, al consejo de los 500 ciudadanos. Pero hasta en la época de Solón, una persona que no tenía, digamos, prácticamente ningún ingreso, formaba parte de la Asamblea, ¿no? Y de hecho formaba parte de algunos cargos públicos, no de todos, porque en la época de Solón solo las dos primeras clases, los que más aportaban al Estado, eran los que podían ocupar las magistraturas más importantes. Pero claro, teniendo en cuenta la época que era y la reforma que supuso, ¿no?, lo que hizo Solón, pues la verdad es que fue una auténtica revolución. ¿Y las fiestas religiosas, los certámenes poéticos, el teatro, tuvieron algún papel en esta formación democrática? Desde luego. Y bueno, especialmente el teatro. Porque en esta época, ya después del siglo VI antes de Cristo, más o menos, la poesía épica, que siguió siendo un modelo, ¿no?, porque el modelo de Homero, esto nunca, digamos que palideció, y yo diría que nunca ha palidecido. Yo siempre he dicho que Homero es el personaje más influyente de la historia de Occidente, y todavía seguimos con los modelos que Homero nos transmitió. Pero para bien y para mal, esos modelos eran fijados en la memoria y en la visión de la gente, sobre todo en el teatro. El teatro es un invento ateniense, pero vamos, un invento, digamos, que tenía una intencionalidad educativa, ¿no? Porque, para que nos entiendan también nuestros oyentes, el teatro era representado por coros que eran sufragados por un impuesto especial que pagaban los ciudadanos ricos, la joreguía, ¿no? Joreguía significa, pues eso, la formación de un jorós, de un coro, ¿no? Es decir, que cuando llegaban los certámenes teatrales en las fiestas de Dioniso, que era el dios que lo patrocinaba, el dios de la máscara, ¿no?, el dios de la máscara y de la mascarada también, ¿no?, pues cuando llegaban las fiestas de Dioniso, ese impuesto hacía que los poetas que representaban, Sófocles, Esquilo, Eurípides son los más famosos, pero también otros como Frínico, por ejemplo, bueno, pues los poetas cogían entre los ciudadanos un coro y se pagaba ese coro con el dinero de ese impuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que se representaba en la escena? Pues se representaba realmente los grandes problemas educativos de siempre, el de la justicia, por ejemplo, con Esquilo. Esquilo es, para mí, Eurípides es un poeta que está un poco al margen de toda clasificación, pero frente al equilibrado y conservador, desde mi punto de vista, Sófocles, Esquilo es realmente el que fija el esquema democrático en la escena, y lo fija de manera popular, porque al teatro iba todo el mundo gratis. O sea, la gente iba a ver la obra de teatro gratis porque estaba sufragada por el Estado, y ahí se veía el drama de Edipo y se veía el drama de, quería decir yo, de los persas, ¿no?, con su derrota al intentar atacar Grecia, o se veía el drama de las leyes no escritas o escritas con Antígona, o se veía el drama de la irracionalidad humana con Medea. Es decir, se veían pues lo que es la base, ¿no?, de la educación de la antigua Grecia, de la paideia, al alcance de todos los ciudadanos, ¿no? Así que, sin duda alguna, yo creo que el teatro es el fenómeno más popular que había en la Atenas antigua, entre otras cosas porque siempre se trataban cosas que los espectadores sabían. Es decir, el marco del teatro, de una obra de teatro, siempre era un mito que todo el mundo conocía. Yo siempre digo que es como si fuéramos todos a ver el Titanic, ¿no? Todos sabemos de qué va el Titanic, todos sabemos cómo acaba, y sin embargo vamos a verlo porque nos interesa ver cómo trata el tema que ya conocemos, ¿no?, el director de la película o el director de la obra de teatro. Pues algo así era, ¿no? Iban a ver a Edipo, por ejemplo, ¿no?, Edipo rey, y todo el mundo sabía lo que había pasado con Edipo, pero los atenienses realmente se veían representados, ¿no?, en el escenario, y sobre todo se sentían de alguna manera orgullosos, ¿no?, de pertenecer a ese mundo, ¿no?, de los héroes, que, y a pesar de que a veces ese mundo era un mundo cruel, ¿no?, y desdichado, como es el caso de Edipo, ¿no? pero sin duda alguna los festivales teatrales, los festivales poéticos tenían una intención claramente educativa, como todos. Y es que la educación era base, ¿no? Esto de escribir una obra de teatro o una novela simplemente por entretenernos y pasar un rato, esto no se da en el mundo antiguo, ¿no? Todo lo que se escribe tiene una intención educativa, claro. El legado griego es muy amplio, pero en algunos aspectos distamos un mundo de ellos. Y es que el mundo moderno fundamentó el concepto de libertad en el individualismo. Sin embargo, en Atenas clásica florecieron pensadores verdaderamente rompedores respecto a la religión, respecto a la biología, respecto a la concepción del ser humano, algunos filósofos cuyas ideas siguen inspirando nuestros días. Es el tiempo del gran teatro trágico, de los inicios de la medicina, de los grandes padres de la historia, Heródoto y sobre todo Tucídides. Es decir, un tiempo de gran originalidad, casi fundacional, del pensamiento individual, en una sociedad nada individualista. El mundo moderno fundamentó el concepto de libertad en el individualismo. Sí. Esto no tiene nada que ver con Atenas. Claro, claro. La libertad individual es difícil. Es difícil de definir, a mi juicio, ¿no? En un contexto, digamos, político, ¿no? Por supuesto que la libertad individual... Es que, vamos a ver, para los griegos, y yo esto es una cosa que he estudiado con detalle porque siempre me ha parecido interesante, ¿no? Para los griegos hay una enorme diferencia entre lo que podríamos llamar hoy día la individualidad y la libertad. La individualidad surge, por supuesto, cuando alguien descubre que es un individuo, una cosa que no es tampoco connatural con el ser humano. Por ejemplo, esto es en Homero, es imposible entender que una solución pueda ser individual. Las soluciones todavía son el clan, el genos, la familia, la asamblea del ejército, pero ni siquiera Aquiles, cuando se enfada con Agamenón y va a sacar la espada, puede hacerlo porque la diosa Atenea le detiene el brazo, ¿no? Es decir, los hombres son juguetes en manos de los dioses. Ahora bien, en un momento dado, eso cambia. Y empiezan a sentirse como individuos. Claro, ¿cómo se conjuga el individuo, es decir, el yo individual, con lo que nos rodea? Pues se conjuga y se armoniza a base de un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que es, de un lado, social, porque es cómo consigo yo equilibrar mi propia persona con las demás que habitan en mi ciudad. Y ese es el origen de la política, ese equilibrio es el que da origen a la política, y también el equilibrio entre yo mismo y el mundo que me rodea, no desde el punto de vista político-social, sino desde el punto de vista natural. Y cuando intento entender las leyes del mundo en el que me rodea, es cuando nace la ciencia. O sea que la ciencia y la política nacen de la misma necesidad de equilibrarnos como individuos en el contexto más amplio en el que vivimos. Bueno, pues ese equilibrio es la libertad. La libertad es siempre un equilibrio entre mi yo individual y los demás que me rodean. Y si ese equilibrio lo rompo, entonces no actúo con libertad, sino que actúo con individualismo. Me comporto no libremente, sino individualmente. Por eso digo que, claro, la libertad individual, entendida exclusivamente con esos términos, es casi una contradicción en los términos, ¿no? O sea, la libertad siempre es un equilibrio entre yo mismo y lo que me rodea, tanto socialmente como naturalmente, ¿no? Si ese equilibrio lo mantengo, pues es posible que podamos sobrevivir como sociedades humanas e incluso podamos respetar las leyes que hacen que este planeta sea como sea, ¿no? O sea, como es. Pero si rompemos ese equilibrio, no lo hacemos porque estemos comportándonos libremente, sino porque nos estamos comportando de una manera individualista. Y si hacemos eso, la libertad no tiene cabida. Es así como la entendían los antiguos griegos, y yo me atrevería a decir que es así como la entiendo yo mismo, ¿no? Es decir, que creo efectivamente que la libertad es un proceso permanente que no termina nunca y que nos obliga a repensar constantemente lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y eso es la base, ¿no?, de todo sistema humanístico, ¿no? De todo sistema humanístico en el sentido literal del término, eso que decíamos al principio, ¿no? Es decir, si las leyes rompen ese equilibrio, ¿no?, entre la gente y el contexto en el que vive, esas leyes favorecen a los individuos, pero no a las sociedades, ¿no?, y no a los individuos en general, sino a algunos individuos solo, ¿no? Pues yo creo que este es el problema, ¿no? El problema es distinguir entre la libertad y la individualidad y saber, creo yo, que el comportamiento del hombre libre es un comportamiento que siempre tiene que estar en proceso de revisión y en proceso de creación casi, ¿no? Porque las circunstancias cambian a veces muy muy violentamente, ¿no? Pues nos quedamos con esta última reflexión. Bernardo Subirón, muchas gracias por acercarnos a esa Grecia clásica en ocasiones tan familiar y en ocasiones tan ajena. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad de charlar de este asunto, de este tema, que la verdad es que me gusta charlar de esto, así que ha sido un rato para mí muy, muy, muy placentero. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola Irratia. Baby, out that bed. Wash your face, comb your hair. 8:15, don't be late. I want you to find yourself a job today. You better find a job. Y como entendemos que la política no puede ser una profesión y mucho menos una profesión de una clase cerrada, porque la profesionalización de la política supone por definición la muerte de la política, pues vamos a dedicar este Find Your Job, esta canción de Eddie Chief Clearwater, este Find Your Job, este Búscate un Trabajo, se lo vamos a dedicar a todos aquellos cuya profesión es la política, del primero al último. Up to my neck, it's so hard to make it on one little check. You better find your job. You better find your job. You better find your job, cause time done got too hard. All right, now let's hear it. To three. Why? watching soap operas on TV. While I'm out working hard all day, bills keep coming in. I swear I just can't pay. Find you a job. You better find you a job. Continúas escuchando las ondas libres de Irola Irratia, concretamente la hermosa voz del profesor Arcadio en La Linterna de Diógenes. Discurso fúnebre de Pericles en Atenas durante la Guerra del Peloponeso, ensalzando a su ciudad, Atenas. Pues amamos lo bello con sencillez y la sabiduría sin complacencia. Nos servimos de la riqueza más como medio de acción que como motivo de jactancia, y la pobreza no supone una vergüenza para nadie, sino que más vergonzoso es no intentar salir de ella. Un hombre puede dedicarse a un tiempo a sus asuntos privados y a los públicos, y los que se vuelcan en sus asuntos no dejan de estar al tanto de la política, pues somos los únicos, los atenienses, que no tenemos por inactivo al que no toma parte en nada de esto, sino por inútil. Pero nosotros por lo menos juzgamos convenientemente las cosas y reflexionamos sobre ellas, ya que no creemos que las palabras constituyan un obstáculo para la acción, sino que más lo es el no pensar antes de actuar. Y es que nos distinguimos por ser muy osados y por considerar a fondo lo que vamos a emprender, mientras que en los demás la ignorancia conlleva audacia y la reflexión conlleva vacilación. En nuestro caso sería justo considerar los más fuertes de espíritu a quienes, aun distinguiendo con la máxima claridad lo desagradable y lo placentero, no por ello retroceden ante los peligros. Nosotros asombraremos a los hombres de ayer, a los hombres de ahora y a las generaciones venideras, presentando nuestro poder con grandes pruebas y no privando de testimonios, y sin necesidad de ningún Homero que nos ensalce, ni de ningún otro que con su poesía pueda producir un placer momentáneo, pero cuya recreación de los hechos tergiverse la verdad, sino que hemos obligado a todo el mar y la tierra a abrir paso a nuestra audacia, dejando por doquier recuerdos imperecederos de nuestras derrotas y victorias. Estos hombres murieron luchando noblemente porque no les arrebatasen semejante ciudad, y es natural que todos los que quedamos estemos dispuestos a morir por ella. Y es como Pericles hablaba sobre aquellos que habían muerto en los primeros años de esta guerra del Peloponeso, defendiendo esta ciudad, Atenas, y sobre todo los ideales que representaba. Una ciudad, según Pericles, por la que merecía la pena morir. Mateo, ¿vas a ir a la boda real? Por supuesto. He alquilado una pensión con balcón para asegurarme que le llegue mi regalo, hecho a mano y con mucho cuidado. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Linterna de Diógenes. No nos olvidamos de la historia. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00 en Irola y Ratia. Un programa duro e implacable envuelto en un bonito ramo de flores. Hay que ser elegantes. Poco a poco vamos terminando, va acabando esta linterna de esta semana. Os recuerdo que la linterna de Diógenes se emite todos los miércoles de 7:30 a 9:00 en el 107.5 de la FM, en esas ondas libres de esta radio libre que es Irola Irratia. Que podéis encontrar toda la información del programa y escuchar tanto online como descargaros todos los podcasts de la temporada en la página web de esta radio, que es en www.sindominio.net/irola. Este es un programa de historia, un programa de filosofía, un programa donde a veces tocamos la mitología, la religión, la reflexión, la política, porque nada de lo humano nos es ajeno. Poco a poco vamos a ir terminando y lo vamos a hacer como todas las semanas con la frase de la semana, con ese aforismo, que en esta ocasión van a ser dos. Hoy rescatamos dos frases de Pericles, el personaje más influyente del Atenas del siglo V a.C., el que fuera considerado por el historiador Tucídides como el primer ciudadano de Atenas. La felicidad está en la libertad. Y la libertad en el coraje. Una frase que dice mucho al ser pronunciada por alguien que arengaba a los ciudadanos a participar y decidir sin olvidarse de la responsabilidad que ello conlleva. Pero es la siguiente frase la que me parece define mejor el espíritu de su momento, el espíritu discursivo y sobre todo la exigencia de formación, reflexión y coraje para aquellos que debían participar día a día y discutir sobre la gestión de la sociedad. El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.